En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues muy buenas tardes, otro domingo más con ustedes, otro domingo más con cita con la historia. Como lo prometido es deuda, el domingo pasado comentábamos que hoy íbamos a hablar sobre el separatismo vasco. Don Pío, muy buenas tardes. Hoy separatismo vasco. El domingo pasado estuvimos hablando de las raíces ideológicas del separatismo catalán, cómo han tratado de disimularlas, pero que básicamente son las mismas, porque sin esas raíces, sin esa pretensión de superioridad, que en el fondo es parte de una idea de superioridad racial, los separatismos quedarían muy, muy flojos, muy diluidos. Vamos a hablar del separatismo vasco y también un poco, al final, de por qué han tenido importancia, han llegado a tener una. Nunca han sido mayoritarios en las dos regiones, pero han llegado a tener una importancia considerable, ¿no? Mientras que otros separatismos que nacieron no las han tenido, decíamos el gallego o el andaluz, ¿no? Pero los ha habido también en Canarias, en todas partes ha habido, vamos, hasta en Castilla. Y en Andalucía también. Y en Castilla, por supuesto, ¿no? Sí. Bueno, el. En Andalucía, con Blas Infante, que ya también comentábamos la semana pasada, sí. Esas diatribas que a un antiespañol al final le acaban declarando el Día de la Comunidad Autónoma. Sí. No, es una locura lo que está pasando, ¿no? Bueno, Sabino Arana tenía una idea muy precisa de lo que llamaba los maquetos y de los vizcaínos, como les llamaba. Decía, por ejemplo, el testimonio irrecusable de la teoría de Darwin, pues está en los maquetos, en los demás españoles, porque dice, más que hombres semejan simios, poco menos bestias que el gorila. No busquéis en sus rostros la expresión de la inteligencia humana ni de virtud alguna. Su mirada solo refleja idiotismo y brutalidad. Es una carta de presentación. Sí, es que empieza por ahí. Yo, si te parece, voy a saludar a... No, le había saludado a Pedro Fernández Balbarillo, que también nos acompaña ahí. Pedro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Es que nos metemos ya en materia y nos olvidamos de todo, ¿eh, Pedro? Bueno, es que los pensamientos escogidos de Sabino Arana son atractivos. Empiezas con ellos y es que te pasas una tarde de lo más divertido. Ahora continuamos. Bueno, hay que decir que hace unos años yo di en la Universidad de Varsovia, en la de Cracovia, una conferencia sobre los separatismos vasco y catalán, ¿no? Y la gente quedó muy sorprendida porque no era eso lo que creían. Pero eso tiene ideas muy equivocadas, y las ideas muy equivocadas las sigue teniendo aquí la mayoría de la gente. Por eso es necesario explicar la base de todas estas cuestiones, ¿no? Y no quedarse simplemente en los detalles, en las últimas provocaciones o esto, ¿no? Es decir, hay que englobar eso en un contexto ideológico muy preciso, ¿no? Entonces, Sabino Arana, que creía que los españoles, los demás españoles, vamos, se parecían algo a los gorilas, pues, claro, se maravillaba él mismo, dice. Ante tan triste hecho, claro, el inteligente y virtuoso Arana clamaba entre asombrado y furioso, dice. Euskerianos y maquetos forman dos bandos contrarios. Ka, amigos son, se aman como hermanos, sin que haya quien pueda explicar esta unión de dos caracteres tan opuestos, de dos razas tan antagónicas. Y estas frases condensan el programa del separatismo. Sustituir la amistad y fraternidad entre los vascos y los demás españoles por una dura aversión hacia una raza inferior. Así que advierte a los... Porque muchos, los vascos, la mayoría, entonces no le hacían al menor caso, ¿no? Entonces advierte al vasco, que es renuente a su mensaje. Dice, si el maqueto, penetrando en tu casa, te arrebata a tus hijos e hijas para quitar a aquellos su lozana vida y prostituir a estas, entonces no llores. Había que hacerle... Sabino Arana, aparte de escribir artículos y columnas y todo tipo de pensamientos disparatados, también se dedicó a catequizar a sus seguidores, entonces muy pocos, a través del teatro. Escribió varias obras de teatro que se representaban en los nacientes bachoquis, y una de ellas se titulaba De fuera vendrá, quién de tu casa te echará. Y consistía precisamente la trama en esto, en que venía un maqueto de Burgos que se hacía con un puesto en la Diputación, que se hacía también con la hija de un vizcaíno de pro, y los hijos de estos vizcaínos tenían que emigrar fuera de su tierra a ganarse la vida. También aparecía un gallego que hacía de correveidile, de mensajero, que era literalmente retrasado mental. O sea, además lo llaman así, que el gallego era poco menos que un oso torpe. Y curiosamente el nacionalismo gallego está muy supeditado al nacionalismo vasco. Sí. Así José Manuel Beiras no tuvo empacho en recibir el premio Sabino Arana de la fundación que lleva el nombre del fundador del PNV, y pese a todo a que este hombre, este Sabino Arana, decía todo esto que y peores cosas gallegos. De los gallegos. Sí. Bueno, aunque nos suenen a disparates, la verdad es que hay que tomarlos en consideración porque han tenido y tienen mucha mucha influencia, ¿no? Según Sabino Arana, la raza vizcaína era la nación más noble y más libre del mundo. Dice, singular por sus bellas cualidades, pero más singular aún por no tener ningún punto de contacto o fraternidad ni con la raza española, ni con la francesa, ni con raza alguna del mundo. Sí, bueno, es asombroso, pero esto puede calar, ¿eh? Claro. Y aunque el vasco corriente no difiere físicamente del español de otras regiones, pero, decía él, aquella raza sufría humillada, pisoteada y escarnecida por España, esa nación enteca y miserable. Por tanto, fulminaba a sus paisanos. Habéis mezclado vuestra sangre con la española o maqueta. Os habéis hermanado y confundido con la raza más vil y despreciable de Europa. Así que, decía, era antes vuestro carácter noble y altivo, a la vez que sencillo, franco y generoso. Y hoy vais haciéndoos tan viles y pusilánimes, tan miserables, falsos y ruines como vuestros mismos dominadores. Concluye él con una generosidad y nobleza muy particulares. Esto no se trata de abruptos ocasionales, sino que es la línea permanente. Y como veíamos la semana pasada, es muy, muy parecida a la de los separatistas catalanes. Sí, también esa supremacía racial de estas, esas pretensiones. Supuestas razas, y tal. Y luego tiene un toque mesiánico todos estos, ¿no? Sí, completamente. Tiene una versión radical, claro, a España. Dice, si a esa nación latina la viésemos despedazada por una conflagración intestina o una guerra internacional, lo celebraríamos con fruición y verdadero júbilo. Claro, es lógico, porque dice, aborrecemos a España no solamente por liberal, sino por cualquier lado que la miremos. Está claro, es decir, hay todo un programa, de acción, ¿no? Que luego siguieron mejor, pero ya veremos cómo, ¿no? Y por otra parte, después de la raza era fundamental, después lo más importante era el vascuence. El idioma. Dice, le llama, él hablaba y escribía en español, que era su lengua materna, claro, pero, y además el vascuence nunca llegó a hablarlo bien, dice. Le llama al vascuence, broquel de nuestra raza y contrafuerte de la religiosidad y moralidad de nuestro pueblo, pues donde se pierde el uso del euskera, se gana en inmoralidad. Por eso, dice, tanto están obligados los vizcaínos a hablar su lengua nacional como a no enseñársela a los maquetos españoles. Nada, por tanto, de moralizar por vía lingüística a los maestros. ¿No? No le interesaba. Dice, muchos son los euskerianos que no saben euskera. Malo es esto. Son varios los maquetos que lo hablan. Esto es peor. Y de hasta la Segunda Guerra Mundial, el vascuence era denominado comúnmente el idioma racial en la literatura nacionalista, ¿no? Pero lo importante, por encima de todo, era la raza misma, de modo que en el caso, dice él, en el caso muy improbable de que nuestros invasores aprendieran el euskera, hombre, hay que decir que el vascuence, o sea, toda la cultura vasca de cierto nivel está toda en castellano prácticamente. El vascuence es un idioma muy complicado de hablar y hasta hace bien. Muy variado, casi de valle a valle, pero fuera de eso, los vascos, cuando han querido escribir, lo han hecho tradicionalmente casi exclusivamente en castellano. Hay que tener en cuenta también que los mismos vascos se consideraban castellanos en otras épocas, ¿no? Sí, sobre todo en la zona de Vitoria, ¿no? Muy vinculado. Pero ¿hasta dónde llega? Dice, si nuestros invasores aprendieran el euskera, tendríamos que abandonar este, archivando cuidadosamente su gramática y su diccionario, y dedicarnos a hablar el ruso y el noruego. Es que, vamos a ver, las diatribas... Sí, en fin... Pero, claro, se encontró con muchos problemas porque de repente se dio cuenta de algo extraño. y es que dice, he aquí un pueblo, el vasco, que con ser singularísimo entre todos, carece de nombre en su propia lengua. Existía el tradicional Euskal Herria, Euskal Herria, que es un neologismo del siglo XVI, pero Arana le parecía inservible. Así que inventó otro, que es Euskadi. Euskadi, pues, conservaba la raíz eusko, relacionada al parecer con Eguzki, el del sol, indicando procedencia oriental, veneración del sol como la obra más benéfica del creador. Idea remitente otra vez a la exclusividad y preeminencia, claro, de la raza vasca. El filólogo vasco John Juaristi observa que el término es un dislate, compuesto de una absurda raíz eusko, con Z, extraída de euskera, euskal, etc., a la que Arana hace significar vasco, y del sufijo colectivizador ti, di, usado solo para vegetales. Euskadi se traduciría literalmente por algo parecido a bosque de euskos, cualquier cosa que ello sea, dice Juaristi. Unamuno criticó la grotesca y miserable ocurrencia de un menor de edad mental, así lo llamaba, que equivaldría a cambiar la palabra España por españoleda, al modo de pereda, robleda, etc. Pero en cambio a los separatistas les entusiasmó. Uno de ellos, que se llamaba Guileor, que fue diputado y tal, decía, el anhelo de la raza más vieja de la tierra se condensa maravillosamente en una sola palabra, la que no acertó a sacar durante 40 siglos nuestra raza del fondo de su alma, palabra mágica creada también por el genio inmortal de nuestro maestro, maestro con mayúsculas, dice Euskadi. Pedro, bueno, estamos ante unas diatribas, un mensaje político muy directo, la superioridad de la raza, la utilización del idioma, no es nada nuevo, ¿no?, en los nacionalistas. No es nada nuevo, también hay que añadir que Arana tenía como gran impulso de su movimiento separatista lo que él llamaba el servicio a Dios. O sea, él quería separar a los vizcaínos en concreto y a los vascos en general de una España que consideraba liberal y degradada. Una España, como decía también una frase divertidísima, decía, si queréis conocer la moral del liberalismo, visitad los lupanares, los casinos y las cárceles. Los hallaréis siempre llenos de liberales. Entonces, igual. Pero los dos nacionalismos empiezan a expandirse, tanto el vasco y el catalán, con motivo del 98. O sea, el desastre que se produce cuando se pierden Cuba y Filipinas. Sí, ese pesimismo. Efectivamente. Y ese sentimiento de, bueno, el barco se hunde, vamos a meternos en un bote salvavidas y allá se las compongan. Esa es la sensación. Y luego el elemento racista que contienen ambos nacionalismos, pues era algo muy frecuente en aquella época. Sobre todo después de la derrota de Francia ante los prusianos de Bismarck y de los Hohenzollern. Que es cuando se empieza a hablar de que las razas latinas están en decadencia frente a las poderosas razas germánicas y nórdicas que dominaban entonces el mundo a través del Imperio Británico y del Imperio Alemán. Uh-huh. Quiero señalar esto. O sea, como dijimos el otro día, a partir de la Segunda Guerra Mundial, esto de hablar en estos términos de raza y tal, pues... Era muy habitual. Después de la Segunda Guerra Mundial... Dejó de ser políticamente correcto. Claro, dejó de ser... O sea, el PNV, por ejemplo, entró en la Internacional Democristiana, que, en fin, parece que acepta cualquier cosa. Sí, sí. Bueno, también estuvo Convergencia, si no me equivoco, ¿no? Bueno, es que no estuvo Unión Democrática, sí. Que era el partido fundado este democristiano. Lo malo es que el PNV estuvo en París en la fundación de la Internacional Democristiana. Porque, claro, se inspiraba en un... Entonces, en ese momento, el PNV era un partido confesionalmente católico y muy clerical. Y entonces los partidos democristianos entonces, en Italia, en Alemania, los en Francia, con los brazos abiertos. En Francia, pues claro, se juntaron. Es que hay que tener en cuenta que en época de entreguerras hay sectores dentro de la Iglesia, como el sacerdote italiano Luigi Sturzo, que promueve el Partido Popular, que nos suena el nombre, ¿verdad?, como alternativa, como posibilidad para hacer política dentro de los sistemas democráticos. Y entonces esto que queda apartado en los años 20 y 30 debido al triunfo de las ideas corporativas y fascistas después de 1945 es la alternativa que les queda a sectores católicos para entrar en política. Lo que está claro es que a partir del 45 ya no está políticamente correcto o aceptado hablar de la raza. No, por eso insisten sobre todo en la lengua, Tanto en Cataluña como en Vascongadas, insisten sobre todo en la lengua, porque lo consideran la clave de lo que llaman el hecho diferencial. Ellos son diferentes y, por supuesto, superiores. Y es por la lengua, es el idioma. La lengua es clave, o sea, porque tratan de decir que el castellano, que allí se habla desde hace siglos mayoritariamente, que lo sigue hablando muy mayoritariamente la gente, también en Cataluña, pues que es un idioma invasor, que es un idioma enemigo. En Cataluña dicen el idioma propio es el catalán. Eso quiere decir que el idioma castellano, español común, es un idioma extranjero o algo por el estilo, ¿no? Y es el idioma más hablado en Cataluña y es el idioma en que se ha escrito lo más y seguramente lo mejor de la literatura catalana. Pero se llega a estos extremos en gran medida porque no han encontrado una réplica adecuada. También hablábamos el otro día de la cuestión de los apellidos, que para, por supuesto, para Sabino Arana y demás eran muy importantes, ¿no? Entonces, aunque tanto en Vascongadas como en Cataluña los apellidos más frecuentes con gran diferencia son los comunes en todo el resto de España, empezando por exactamente, pues sin embargo ellos han procurado siempre han procurado siempre que los dirigentes, la capa dirigente de los partidos, tenga apellidos no comunes, que no sean los del pueblo, vamos a decir. Entonces forman una especie de oligarquía con sus apellidos, que son un poco el broche de la superioridad. Aunque admiten, no tienen más remedio, porque si no en un sistema democrático se hundirían, quedarían cuatro, admiten a gente y además tratan de catequizar a los inmigrados, ¿no? A los gente de otro origen, ¿no? Gallegos, andaluces, murcianos, etcétera, ¿no? Con el tema, la pretensión de que ellos en Cataluña y en Vascongadas han sido acogidos como hermanos y les han dado el pan que no les daban en sus regiones, es decir, lo que ellos llaman en España, ¿no? O sea, esta es un poco la mentalidad que tratan de introducir. Y a veces con éxito, porque vemos que a veces entre los más forofos del separatismo están lo que llamaban charnegos o lo que llamaban maquetos, que intentan adecuarse a la raza superior. Vale. Que no se dice raza superior, pero es lo que está ahí. Bueno, es que dijo Unamuno en 1908, esto ya hace ya más de 100 años, en un análisis genial del nacionalismo vasco sobre el predicamento que empezaba a tener, que dice que el favor se debe a que, ante todo y sobre todo, a que es una doctrina de una simplicidad horrible y al alcance de las inteligencias más modestas. Se basa en una serie de prejuicios, leyendas, afirmaciones gratuitas, errores históricos, sociológicos y etnológicos. Su fuerza consiste no en desarrollar argumentos, sino en repetirlos. Y su fuerza consiste sobre todo en la casi total carencia de sentido crítico de parte de los que exponen y de parte de los que reciben la doctrina. Yo creo que esto es fundamental. O sea, si te ofrecen la posibilidad de estar entre la clase superior, la clase que está por encima de todo, del bien y del mal, que no tiene culpa de nada, ya sabemos, España nos roba, estamos oprimidos desde hace 300 años, y a cambio de eso solo se te pide un acto de fe, una manifestación de adhesión a este credo, pues los trepas o bien las mentes débiles pues dirán que ¿por qué no? Fíjate, yo quería preguntar, saliéndonos, claro, Vascongadas ha dado un gran número de marineros, de conquistadores, que llevaban la palabra España en como bandera. Sí, bueno, pero vamos a ver, eso está claro y no hace falta insistir en ello. Sí. El hecho real es que, digamos, hay que tener en cuenta, estos señores, Sabino Arana y los otros, se enfrentaban con una situación muy poco propicia a ellos, Ellos mismos lo decían. Cambó decía, bueno, nadie compartía nuestras ideas en el 98. Y Sabino Arana está constantemente quejándose de que de que los vascos no le hacen ni caso y amenazando que a los que no le siguieran había que arrastrarlos desde el monte Corbea hasta el Machichaco o algo por el estilo. Bueno, hasta el obispo de Vitoria prohibió a los nacionalistas vascos que bautizasen a sus hijos con la serie de nombres absurdos que inventó Sabino y su hermano Luis y que ahora son de lo más común, como Nekane y Iñaki, sí, Gorka, etcétera, ¿no? Es decir, los nombres llamados vascos, que ahora no son vascos, es decir, no son de tradición vasca, son inventos de estas personas para diferenciarse. O sea, es la obsesión de diferenciarse. Fíjate, y yo demostrar no sabía, que ellos diferenciarse y que son superiores. Esos nombres que suenan tanto como Wolkan, Enconi, Iñaki, que además se han propagado afuera de... Todo eso son invenciones de hace muy poco tiempo. Y son igual que la palabra Euskadi, ¿no? Son invenciones que no responden a una tradición. Además, es grotesco, porque claro, según ellos... Lo suyo es lo más antiguo, es lo más auténtico. La bandera es una invención de hace poco más de 100 años. Hombre, es una mala copia, copia de la bandera inglesa. Pero la primera institución... Digo, británica, no inglesa. Sí, de la Unión Jack. Sí. Eso es, sí, sí. La primera institución que engloba a los tres territorios vascos por encima de la corona de Castilla y luego la corona de España es la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, que es del siglo XVIII. Sí. Antes no había ningún elemento y ninguna institución que uniese a las tres provincias vascas, no digamos ya Navarra, como algo propio. Incluso, si me permites añadir, en el momento en el que Fernando el Católico invade Navarra para anexionarla a la corona de Castilla, no a la de Aragón, los guipuzcoanos y los alaveses participan en la batalla y atacan con gran alegría a los navarros. Incluso los guipuzcoanos ganan en la batalla del puerto de Belate unos cañones que luego aparecen en su escudo. Y posteriormente el PNV ha eliminado del escudo de Guipúzcoa esos cañones. Claro, o sea, eso es un poco para hacer olvidar la historia y crear otra historia distinta, ¿no? Realmente los guipuzcoanos y alaveses pues luchaban por Castilla y de hecho se habían separado de Navarra voluntariamente para unirse con Castilla. Pero en fin, esto son cosas que ya digo podemos podemos dejarlas en gran medida porque no acabaríamos nunca. Lo que importa es ver la base ideológica de esta gente y por qué surge y por qué cobra cierta importancia. ¿Por qué cobra cierta importancia? Cobra cierta importancia por varias razones, ¿no? Una de ellas es que cualquier movimiento de este tipo que surge en contra del ambiente general necesita unas personas completamente mesiánicas y entregadas. Sí, fanatizadas, se podría decir, ¿no? Bueno, que creen radicalmente en la causa. Decíamos que, por ejemplo, Vicente Risco y otros en Galicia no creían demasiado. Pero Sabino Arana, Prat de la Riba y Cambó sí creían. Bueno, Cambó hasta que se dio cuenta de que aquello era muy peligroso, ¿no? Y efectivamente, esta es una de las causas. O sea, gente tan entregada no la encontramos en Galicia, ni en Andalucía, ni en ningún otro sitio. Claro, esto es importante, pero no es fundamental. Es quizá más fundamental el que, como decía Pedro, con el 98 encontraron un ambiente más propicio. Un caldo de cultivo. El 98 fue una derrota, claro, que se interpretó también como la superioridad de la raza anglosajona sobre la latina. Y fue una derrota que, sobre todo, causó una crisis moral, más que económica, porque económicamente España salió muy bien. Se libró, entre otras cosas, de la sangría que era la guerra de Cuba, ¿no? Que, por cierto, dice Cambó también, la llegada de capitales catalanes, porque en Cuba había mucho capital catalán, que eran además los más drásticos contra la autonomía, contra la autonomía de Cuba, ¿no? Y además los más partidarios de la esclavitud, que allí tardó en abolirse, ¿no? Bueno, pues llegan, o sea, estos capitales, dice Cambó, pues dieron a muchos catalanes la impresión del nuevo rico, de que estaba muy bien y que España, en fin, parecía que le sobraba, ¿no?, a muchos de ellos. Y bueno, esta es una de las causas. Otra causa muy importante es, sobre, en mi opinión, la principal, es que el 98 produjo el regeneracionismo. Uh-huh. El regeneracionismo es el equivalente a nivel de España del separatismo vasco y catalán. Los regeneracionistas afirmaban que la historia de España había sido una enfermedad. Eso lo decía textualmente Ortega y Gasset. Venía a decirlo también Costa. Lo vemos también en Azaña. Lo vemos en muchos, ¿no? De tal manera... En Américo Castro, por supuesto, ¿no? Que se inventan una nueva historia de España, ¿no? Hay un librito de Ortega, es España invertebrada, que es una serie de disparates. No mucho peor que las de Sabino Arana y compañía, ¿eh? O sea que... Sí, sí, por eso digo que estamos hablando de personajes sí. muy dispares, ¿no? Muy claro. dispares luego. Claro, la diferencia es que, porque además es obvio que los separatistas vascos y catalanes se encontraban con una paradoja. Tenían que despreciar a sus pueblos, porque durante siglos no solo habían estado, según ellos, bajo el yugo español, sino que es en el colmo de la abyección se habían considerado ellos mismos españoles. Entonces, tenían una historia absurda. Bueno, los regeneracionistas decían que eso pasaba en toda España. Claro, eso, desde el punto de vista del discurso, le daba a los separatistas un arma enorme, claro. ya que España es en fin, tan mala y ha tenido una historia tan anormal como vosotros decís, vamos a separarnos de ella. Que vosotros la vais a regenerar, bueno, pues allá vosotros. Pero ¿eh? Nos interesa regenerarla con vosotros. Efectivamente. Es decir, había un ataque casi permanente. Así que estos regeneracionistas sí que también, voluntario o involuntariamente, colaboran con... Sí, involuntariamente, pero hay una diferencia. Porque digamos que Arana o Prat de la Riba o Cambó, estos... se centran mucho claro, en su trabajo, claro. se centran muchísimo en su trabajo, mientras que Ortega, Costa y estos, pues eran unos señores que renegaban de la Restauración, que era un régimen de libertades en el cual vivían y prosperaban, y lo que aspiraban y lo que eran realmente eran funcionarios de esa Restauración. Es decir, eran gente que querían hacer su oposicioncita, ponerse, o sea, asegurarse una vida cómoda, y luego para soltar esas historias. Es decir, ellos no iban a regenerar nada. Les faltaba ese elemento que sí. es muy esencial, ¿no? Sí, sí. Es la convicción y la capacidad de sacrificarse y de luchar de verdad por esas ideas. Sí, sí. Entonces, lo que hacían era simplemente crear una disolución de la idea de España, que, claro, Menéndez Pelayo estaba asustado, ¿no? Él dice, estos gárrulos sofistas están destruyendo todo lo que es valioso en España, ¿no? Decía, presenciamos el lento suicidio de un pueblo que, engañado por gárrulos sofistas, emplea en destrozarse las pocas fuerzas que le restan. Dice, hace espantosa liquidación de su pasado, escarnece a cada momento las sombras de sus progenitores, huye de todo contacto con su pensamiento, reniega de cuanto en la historia hizo de grande, arroja a los cuatro vientos su riqueza artística y contempla con ojos estúpidos la destrucción de la única España que todo el mundo conoce, la única cuyo recuerdo tiene la virtud bastante para retardar nuestra agonía. Un pueblo viejo no puede renunciar a su cultura sin extinguir la parte más noble de su vida y caer en una segunda infancia muy próxima a la imbecilidad senil. Estas palabras son muy acertadas y vemos que lo que está pasando ahora se parece mucho a esto. Fíjate, Pedro, comentaba, Pedro, como Méndez Pelayo ya se da cuenta de esta situación contra personas que los llamados regeneracionistas, como Ortega y Gasset, que nos sorprende, ¿no? Pues es que también hay que tener en cuenta que los nacionalismos sí, crecen debido... Que involuntariamente se ha hecho mucho daño por parte de gente que a lo mejor no era nacionalista de per se, ¿no? Pues sí, por eso quería poner el ejemplo de las circunstancias políticas que en Madrid que beneficiaron el auge de estos nacionalismos. Por ejemplo, el caso típico es el de que la dictadura de Primo de Rivera infla al PSOE contra la CNT, que le causaba mucho más miedo al poder, sobre todo al empresariado catalán o los pistoleros de la CNT y de la FAI en Barcelona, que los socialistas, que estaban domesticados y eran muy pequeños. Pero es que también el PNV... No eran tan pequeños ya, ¿eh? No, en el año 23 eran muy poquita cosa en comparación con la CNT. En comparación con la CNT, sí. sí. Sobre todo no practicaban el terrorismo, pero estaban en las Cortes, tenían una influencia muy... O sea, la demagogia que hicieron con motivo del desastre del anual fue tremenda, ¿eh? Claro. Sí, sí, pero eran unos pocos diputados dentro de un parlamento de 400 y pico parlamentarios. O sea, eran poca cosa y entonces pues la dictadura de Primo decide inflarlos sí. Y darles puestos y contar con ellos. Y los incluye en la Unión Patriótica, ¿no? No, no. Bueno, los incluye, quiero decir que la UGT... Al contrario, es que la idea de Primo era construir un nuevo sistema en el que estuviera por un lado la Unión Patriótica de derechas sí. y el Partido Socialista sí. jugara el papel de la oposición. Eso es. Por eso digo que cuando lo incluye dentro del sistema parlamentario que él tenía en su cabeza. Sí, ¿no? Sí. Un sistema parecido, ¿no? Y en esta línea, pues el PNV es apoyado por los cortesanos de Madrid, los alfonsinos, para debilitar a los carlistas. Y eso hay que tenerlo también muy en cuenta. También muchos, sé que a muchos carlistas les molesta que se diga, pero gran parte, de sobre todo al comienzo del PNV, proviene del carlismo. Esto lo han contado muchos de ellos. Por ejemplo, ahora mismo se me ocurre citar a Antonio Lizarza en Memorias de la Conspiración, que explica que, claro, el desencanto de los carlistas después de perder las tres guerras en el siglo XIX, pues claro, dicen, bueno, entonces esto ya no tiene solución y tiremos por la calle de en medio. Este Sabino Arana nos ofrece una alternativa, al menos quedarnos en la finquita con separados de estos españoles tan tontos que no aceptan al pretendiente nuestro, y ahí está. No, y también el catolicismo, es decir, Sabino Arana dice cosas asombrosas, dice, católica España, pero jamás ha sido España católica. Vamos, cualquiera que sepa leer y escribir sabe perfectamente que eso no ha ocurrido jamás. Los católicos eran ellos. Y si saltamos, perdona Javi, si saltamos hasta los años 60 del siglo XX, el gobierno franquista, a fin de asentar la candidatura de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco, tiene la genial idea de cerrar los círculos carlistas en el País Vasco y Navarra, porque estaban derivando algunos de ellos hacia el apoyo del llamado Carlos Hugo de Borbón, con lo que dejan pueblos enteros, pueblos de cierta importancia, como puedan ser Ondárroa, Bermeo, Lequeitio, sin ninguna alternativa, sin ninguna vía política. Y muchos de estos jóvenes, de esta gente, pues acaba siendo manipulada o por el cura Aberchale o por los dos o tres señoritos que habían ido a la universidad en Bilbao o en Madrid y volvían con ideas marxistas. Pero fíjate, sí, no, me preocupa cómo esta deriva que hemos comentado, que tenía poco predicamento al principio, ¿cómo ha ido asentándose, no? Sí, porque vamos a decir, la cuestión es, todos ellos atacan a España. Y por otra parte, entre los separatistas y la izquierda ha habido siempre una alianza de hecho. Sí. Cuando el intento revolucionario de 1917, pues están todos juntos, incluida la CNT, los socialistas son los que llevan el peso de la acción, sí. Y están también pues los separatistas vascos y catalanes, ¿no? Es ahí cuando Cambó empieza a sospechar que las cosas, que esa vía puede resultar muy peligrosa. Mala, ¿no? Entonces, idea antiespañola de la izquierda, porque la izquierda revolucionaria es antiespañola o por lo menos indiferente a España. Uh-huh. Lo que decía Julián Marías, del PSOE, el problema del PSOE es que tiene una idea negativa de España. Una idea tan negativa de España como increíblemente positiva de sí mismo, ¿no? Absolutamente falsa, ¿no? Sí, como acabamos de ver en los debates entre los tres candidatos socialistas a la Secretaría General. Sí, todos ellos han estado siempre unidos, y además en esta unión ha determinado el hundimiento de los dos regímenes de libertades que ha habido en España, la Restauración liberal y la República. Uh-huh. Ellos son los que la han hundido, las dos cosas. Y curiosamente, y ahí se revela también que la poca confianza real que tienen en sus propias doctrinas, es que llega la dictadura de Primo de Rivera, que fue muy blanda, llega la dictadura de Franco y casi desaparecen, no hacen nada. Porque cuando llega Primo de Rivera, los separatistas vascos, catalanes y gallegos se han reunido en una triple alianza, que le llamaban, y estaban dispuestos a recurrir a las armas en concomitancia con Abdelkrim en Marruecos. ¿No? Y claro, esta fue una de las causas del golpe de Primo de Rivera, para salvar los muebles. Pero esto ha sido siempre. La novedad, a pesar de todo, hay que decir que estos separatistas llevan 100 años fracasando. Uh-huh. Pero a pesar de la novedad de la situación histórica, es que la derecha ha pasado también a apoyar los separatismos. Eso es, a caer en sus... A financiarlos. En fin, es una cosa inaudita, sí, sí, desde el punto de vista histórico y político. A respetar a la anti-España. Sí, ha llegado, que sí. Un grupo político, vamos, la clase política de un país, haya estado apoyando y financiando los separatismos. Pues eso, en España. Si os parece, sí, y además hay una prueba de ello en la Constitución del 78, como la bandera de un partido político se asume como la bandera de una comunidad sí. autónoma, por ejemplo. Y ahora, la bandera árabe, vamos, musulmana. En Andalucía. Bueno, no se mueva nadie, vamos a hacer una pequeñísima pausa, vamos a continuar aquí en Cita con la Historia con don Pío Moa y con don Pedro Fernández Barbadillo. Pues continuamos aquí en este apasionante programa con don Pío Moa, con don Pedro Fernández Barbadillo, analizando los orígenes, la ideología y su progreso sobre el separatismo vasco. Antes de continuar, sí que me gustaría, ya que tenemos aquí a dos autores de referencia, por ejemplo, Pedro Fernández Barbadillo, que nos comentes tu obra. ¿Qué libros has escrito sobre el nacionalismo vasco, sobre el separatismo? Y además tienes una anécdota que te pasó con Aitor Esteban, un diputado, en el 2004, si no me equivoco, sí, presentaste... Sí, sí. Bueno, pues escribí un libro que enfoca el nacionalismo vasco desde una perspectiva diferente, que es El sentido del humor. Lo titulé Vocabulario, con B y con K, para hablar con nacionalistas vascos, nacionalistas con Z, de nazi, y vascos con B y con K, como lo escriben ellos. O sea, vocabulario para hablar con nacionalistas vascos en editorial Altera. Altera.net, lo pueden encontrar a través de la página web. Pues lo que hago es recopilar citas de los nacionalistas y darles un tono de humor. Pues mire, por ejemplo, Araba. Pues tercera persona del singular, del pretérito imperfecto del verbo arar, y también significa Álava en vascuence. Por ejemplo, Egíbar, Joseba, uno de los vascos más valientes que han existido, ya que ETA no le da tanto miedo como a la mayoría de sus compatriotas. La frase que le ha permitido entrar en la historia es: temo más a España que a ETA. Y muy que bien. También nos sirve para hacernos una idea de cómo son. Y para acabar, Urduña, nuevo nombre de la única ciudad del señorío de Vizcaya, Orduña. Pronúnciese como si se estuviese saliendo de un largo periodo de estreñimiento. Oh. Oye, ¿qué te pasó cuando presentaste este libro? Pues la presentación del libro estaba aprobada en la Biblioteca Nacional para abril de 2004 y se produjo el atentado del 11M y lo que vino después a continuación, cambió el gobierno. Pero el acto, como estaba programado, se celebró con asistencia generosa de público y fue cubierto por la prensa. Y, sin embargo, pues al PNV le sentó muy mal, porque todo lo que sea para los nacionalistas, que los demás nos riamos de ellos y les pongamos en ridículo, como tienen esta soberbia, pues digamos que les molesta mucho. Entonces, un diputado del PNV, Aitor Esteban, al que se le vio pegar hace años, cuando era jovencito y estaba haciendo méritos, se le vio pegar por Bilbao carteles contra el diario El Correo Español, diciendo que no había que comprarlo porque era el diario de Franco, por cierto. Bueno, pues Aitor Esteban presentó una interpelación a la ministra de Cultura, Carmen Calvo, el dinero público no es de nadie, preguntándole que cómo se había permitido en una institución pública que se presentase este libro que iba contra la España plural. Hay que decir que Carmen Calvo se portó como un ajabato y dijo que, bueno, que a fin de cuentas el acto estaba ya programado y que ellos no tenían ninguna culpa. Eso de defender la libertad de expresión de los ciudadanos españoles que les pagamos a través de nuestros impuestos los sueldos a tanto a Aitor Esteban como a Carmen Calvo, pues se ve que bueno, no estaba bueno, a su alcance. Eso es lo que decía Pío, cómo la dejada de funciones por parte de la derecha ha ido ganando terreno en el nacionalismo. Bueno, este caso es colaboracionismo de la izquierda, del PSOE, con el nacionalismo vasco. Sí, y a Pío le quería preguntar sobre sus obras que hacen referencia tanto al separatismo vasco como catalán. Bueno, creo que no hay ninguna obra que analice, que explique la historia analizándola de estos dos separatismos en relación con la evolución de la historia de España. Yo escribí hace años una historia chocante, o sea, los nacionalismos vasco y catalán en el siglo XX, y últimamente he escrito centrándome a partir de la guerra, ¿no? O sea, los nacionalismos vasco y catalán en la guerra, el franquismo y la democracia, es decir, cómo han evolucionado en este periodo que es el más interesante, aunque es necesario saber lo que había antes, lo que pasó, porque si no, no se entiende nada, claro. Entonces, este libro, los dos han salido en Ediciones Encuentro, Instituciones, encuentro. Encuentro. E insisto que un enorme problema que tiene este país es el desconocimiento de la historia, por un lado, y las ideas falsas que tiene sobre este problema y otros muchos problemas, pero este, que es el mayor problema que tiene España en la actualidad, que puede llevar a la destrucción de la obra de 500 años, ¿no?, de historia. Entonces, pues eso. El hecho de que no haya otros libros que lo analicen de esta manera indica también la inanidad cultural que predomina en este país hoy por hoy, ¿no? Comentábamos cómo la derecha ha sido cómplice de cierta manera con estos nacionalismos, ¿no? Con ha, su sido, comprensión, ha sido, ¿no?, cómplice a partir de la transición, a partir de Adolfo Suárez. Antes no. O sea, digamos que los separatismos, para ceñirnos al siglo XX, que es donde se han desarrollado y lo que va de este, han tenido tres épocas en que han conseguido destruir las libertades en España. La tercera es esta, que la están consiguiendo en gran medida, ¿no? Y dos épocas en que se han portado muy bien, que son las dictaduras de Primo Rivera y de Franco. Lo mismo exactamente que el Partido Socialista. El Partido Socialista en la dictadura de Primo Rivera colabora con la dictadura sin ningún problema. En Franco no. Y con Franco ni colabora ni deja de colaborar porque a efectos prácticos exactamente no existió, ¿no? El PNV le pasa exactamente lo mismo. O sea, están cuando llega la dictadura Primo Rivera dicen que están a punto de lanzarse a las armas, pero... y llega la dictadura y desaparecen, ¿no? O sea, desaparecen, literalmente, o sea, se quedan en nada. No porque los persiguieran salvajemente, nada de eso. Es más, la propaganda separatista, nacionalista en los dos sitios, igual que la anarquista, igual que la comunista, era completamente libre. Era completamente en la dictadura de Primo de Rivera. Con Franco, pues pasa eso. El PNV casi desaparece y ya a última hora se crea la ETA. La ETA es otro aspecto fundamental del separatismo vasco. Es más, es el y que influye en el catalán y en todo. La ETA, inconfesadamente, la ETA ha sido la clave de gran parte de la política que se ha hecho desde Suárez. Oye, la ETA, si no me equivoco, es el año 59 o final del 59, el primer asesinato. Es en el 61. Creo que es el 59, el primer asesinato, que dejan una maleta con explosivos, un paquete con explosivos en la consigna de autobuses de San Sebastián, explota y mata a una niña tenía un año o poco más. Que fue valientemente, como fue costumbre en ETA durante mucho tiempo, pues fue un atentado no reivindicado, al igual que el atentado en la calle del Correo de Madrid, cometido con cobertura del Partido Comunista de España en Madrid, entre ellos Genoveva Forest. Bueno, pues fíjate, yo quería preguntaros, nace la ETA como movimiento de liberación vasco, según se autodominan, y es curioso cómo la izquierda, que hasta ese momento siempre había tenido, es verdad, ciertas alianzas con el separatismo, es algo incomprensible, porque la izquierda no deja de ser un ente nacional, ¿no? Sí. Pero ¿cómo ven a estos asesinos como camaradas? Hay que ver una cosa. La única oposición real que tuvo el franquismo fue el Partido Comunista. Eso está claro. La única desde el principio al final. Sí. Hubo ocasionales de anarquistas, luego en la última época los grupos maoístas, que eran también comunistas, etcétera, ¿no? La ETA también se declaraba comunista, o por lo menos marxista. Y esta es la única oposición real. Entonces el Partido Comunista lo que trataba era de estimular los separatismos como una manera de... O sea, cualquier cosa que pudiera socavar al franquismo, el Partido Comunista trataba de apoyarla. Ahora, a pesar de eso, no había casi nada. Pero en el 68 es cuando aparece de verdad la ETA. Porque hasta entonces la ETA era un grupillo más de los muchos que había por allí que casi nadie prestaba mucha atención. Ellos mismos lo decían, ¿no? ¿Con el asesinato de Militón Manzanas, quizás? No, de Pardines, de... un guardia civil de tráfico. Vamos a ver, es muy importante verlo porque en aquel momento el asesinato terrorista era visto por toda la oposición como una manera de atacar al franquismo. Y en ese sentido le parecía muy bien. Es decir, la ETA, en cuanto empieza a asesinar de verdad, que es en el 68, ya solo quedaban 7 años de franquismo, cuando empieza a asesinar, de repente recibe el apoyo, la ayuda moral y muchas veces material de comunistas, de los pocos socialistas que había, de toda la oposición, fueran pequeños o grandes grupos, del gobierno francés, del gobierno argelino, del gobierno cubano. Es decir, todos estos... De algunos sectores de la Iglesia Católica. Por supuesto, de gran parte del clero vasco, pero y no solo del vasco. No solo del vasco. Porque, por lo visto, pensaban que contra el franquismo valía todo, y además porque tenían la ilusoria idea de que la ETA, en definitiva, eran unos chavales pues arriscados y tal, como aventureros, ingenuos, casi, políticamente ingenuos, y que en cuanto el franquismo desapareciera, ellos se iban a ir con sus pistolas a su casita y dejarles a ellos que hicieran la política. Estaban convencidos de eso, Es decir, y ellos se las daban de listos y maquiavélicos, ¿no? Entonces, conviene ver cuál es la ideología de la ETA. La ETA es, dentro del separatismo vasco, es algo nuevo porque es izquierdista, claro, y marxista. Claro, es lo que te iba a decir, que esa alianza, entre comillas, del PNV, cuando esta es ultracatólica y derecha, y ETA se considera marxista, aunque tiene ese factor católico, también es una contradicción en sí misma. Sí, ¿no? sí. Empieza siendo católico radicalizado, esos que había también por entonces, ¿no? Como los montoneros argentinos, que provenían de círculos católicos y patrióticos del peronismo. Fijaros como el ambiente que tenían, que era también muy difícil, porque tampoco había separatismo entonces. Dice, en sus periódicos original dice, con ocasión del verano, toda Euskadi se engalana para recibir a los turistas. En vez de recibir a pedradas o a tiros a los extranjeros que frivolizan ante un pueblo que agoniza, dice, en vez de machacar a golpes a los turistas españoles y franceses, qué triste espectáculo, por doquier folclore vasco, qué horror. Mientras tanto, el país desaparece y se consuma con alegría incomprensible nuestro propio genocidio. He aquí a nuestro pueblo, mientras se le asesina, sonríe y agasaja. O sea, esta cosa es, en sí misma es tan demencial, pero ellos pensaban así, ¿no? Bueno, recordemos que Franco iba a veranear a San Sebastián hasta, no sé cuál fue el último año de veraneo, sería el 72, 74, pero Franco veraneaba en San Sebastián sin que le pasase nada. No, y era muy bien acogido. Y gran parte de la élite de madrileña también iba a San Sebastián, a Fuenterrabía, a Zarautz, a Cestona, y no les pasaba nada. Es más, no hay más que ver vídeos de aquella época de cómo recibían a Franco en Bilbao, por ejemplo. Sí, en Bilbao, yo tengo un vídeo. Una cosa extraordinaria, ¿no? Bueno, y más curioso todavía es que la dotación del Azor estaba formada por, me solía estar formada por marineros gallegos y vascos. Sí, sí. Bueno, para la ETA, como lo mismo que Sabino Arana y el PNV, pues la cuestión del idioma era radical. Ellos decían, hay que rechazar visceralmente, vomitar, la lengua española, servidora del genocidio, dicen. Un vasco para el cual el problema del euskara no es decisivo es un traidor. Un patriota vasco que no habla euskera es un tipo de idiota que debe desaparecer. Estas son expresiones de la ETA en sus momentos iniciales, ¿no? Sí. Es decir, ellos mismos no hablaban vasco casi ninguno. La actualidad, incluso en la transición, los mítines de HB, que es el embrión de todo esto, vamos, en la rama política, todos eran en... Pero claro, como tenían un componente católico, tenían cierto... cierto escrúpulo ante el asesinato, ¿no? Entonces Madariaga, que es uno de los fundadores, decía, lo explicaba así: cuando una masa de 500 vascos sea capaz de manifestarse pública y silenciosamente, callaré, pero mientras solo sea un puñado de patriotas los que tengan que hacer todo, pues claro, se justificaba el terrorismo, ¿no? Dice, es que el pueblo vasco está dispuesto en bloque, o al menos una gran parte de él, a lanzarse a la lucha por su libertad. ¿No están siendo nuestros hermanos de Soria, Carabanchel y Martutene, se refiere a las prisiones, cárceles, víctimas de un horrible pecado colectivo de su propio pueblo? Y concluía, además, dice, no somos nosotros quienes provocamos la violencia. Hombre, no, entonces, ¿quién? Porque además la técnica era acción, represión, más acción. Es decir, siempre hay un toque de victimismo, ¿no? Todo el nacionalismo, pero también. Pero era real, porque en aquel momento casi nadie les hacía caso. Y otro ideólogo, Krutwig, fíjate cómo instruía para el terrorismo. Dice, para nosotros, nuestra verdad es la verdad absoluta, que no permite duda ni oposición y justifica la eliminación de los enemigos virtuales o reales. proponía la intimidación y el terrorismo contra jueces y demás empleados públicos, la voladura de cuarteles, especialmente cuando estén llenos de tropas. Los policías que hasta hoy han torturado a los detenidos vascos deberán ser pasados por las armas o degollados. Es recomendable siempre que se pueda, emplear el degüello de estos entes infrahumanos. Cuando ello no represente ningún peligro para el guerrillero, estos torturadores deberán ser eliminados por medio de la tortura. No se deberá nunca dudar en exterminar a los familiares de los torturadores y a los agentes de la autoridad civil y militar. Estas frases están escritas en 1962, 6 años antes del primer asesinato de ETA. Sí, pero pues todo esto influía y creaba una mentalidad realmente salvaje. Fíjate, querías, Pedro, recordar que un día como hoy se asesinó a Miguel Ángel Blanco precisamente por la ETA. Sí, cierto. Y dentro de lo que, vamos, para ilustrar la colaboración que existe entre, digamos, los moderados y los de las pistolas, como bien dijo Xavier Arzayus, entre los que agitan el árbol y los que recogen las nueces, pues quería traer unas frases que escribió Koldo San Sebastián en el diario Deia, que es el diario portavoz del PNV, en el año 2001, sobre lo que pasó, cómo vio el PNV el asesinato de Miguel Ángel Blanco y, sobre todo y más importante, la reacción popular que hubo contra ETA en ese momento. Cito. Días después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, centenares de militantes del PNV nos reunimos en asamblea para ver cómo afrontábamos la brutal campaña mediático-política que se había desatado contra nosotros. O sea, ETA secuestra a este chico, lo mata, y hay que ver qué malos son los de Madrid que lanzan una campaña mediática política contra nosotros. Bueno, es que todos ellos se consideran hermanos, ¿no? En las asambleas se produjeron momentos muy tensos. Recuerdo que Carlos San Sebastián habla de que él participó en ellas. Había quien pensaba que efectivamente sin ETA nos convertiríamos en una fuerza vulgar. Para quien conozca un poco la historia del PNV, se vivieron los momentos más críticos desde 1936, incluso más críticos que los de la última escisión, la de Carlos Garaikoetxea, a mediados de los años 80. Así se comportaba el PNV en 2001. O sea, para ellos, ETA, a esas alturas, ya con la democracia, la constitución, la autonomía, el autogobierno, el estatuto, ETA seguía siendo fundamental para no ser una fuerza vulgar, es decir, para ser una fuerza privilegiada, como suele decir Pío, ante Madrid. Nos quedan 4 minutos, Pío. Bueno, podríamos hablar mucho más, digamos que cuando es interesante ver cómo fue un poco el asesinato aquel primero, ¿no? Dice, lo cuenta Iñaki Sarasqueta, que acompañaba al asesino, que era Xavi, o sea, Javier Echevarrieta, ¿no? Dice, iba en un coche robado cuando el guardia civil José Antonio Pardines les paró. Supongo que se dio cuenta de que la matrícula era falsa. Nos pidió la documentación y dio la vuelta al coche para comprobar si coincidía con los números del motor. Xavi me dijo, si lo descubre, lo mato. No hace falta, contesté, lo desarmamos y nos vamos. No, si lo descubre, lo mato. Salimos del coche. El guardia nos daba la espalda de cuclillas mirando al motor. Sin volverse empezó a hablar, esto no coincide. Xavi sacó la pistola y le disparó. El guardia cayó boca arriba. Xavi volvió a dispararle 3 o 4 tiros más. Había tomado centraminas y quizá esto influyó. Los dos se refugiaron en casa de un cura, pero Echevarrieta, en quien la euforia provocada por las centraminas había cedido al pánico, insistió en marcharse. Salimos de la casa y nos detuvo una pareja de la Guardia Civil. Los dos llevábamos una pistola en la cintura. Primero me cachearon a mí y no la notaron. Recuerdo que Xavi lanzó un rugido. Y después, una escena típica del oeste, de las que a ver quién tira primero. El Guardia Civil disparó antes que yo y salí corriendo. No supe en ese momento que Xavi había muerto. Sarasqueta fue detenido poco después, le sería conmutada la pena de muerte. Bueno, pues porque toda esta historia sirvió para que curas y toda la gente convirtiera al Xavi Echevarrieta, que era un tío drogado en aquel momento, en una especie de héroe increíble, ¿no? Dio lugar a homilías en las iglesias, etcétera, ¿no? Y luego un resultado de una venganza fue el asesinato de Melitón Manzanas, que es curioso porque Iñaki Sarasqueta decía, tenía fama de torturador, pero yo creo que se valía más de su fama que de la tortura real. Es decir, era un poco una mezcolanza. Y desgraciadamente la ETA ha influido en toda la política española. Podemos hablarlo en otra ocasión. Vamos a hablar de una manera decisiva, porque es muy importante. Yo recuerdo que hace unos años, cuando se propuso dar una medalla a todas las víctimas del terrorismo, el Partido Comunista de España, a través de Izquierda Unida, se negó a dársela a Benito Manzana. Ah, claro, claro. Estos también aplaudieron el asesinato de Carrero Blanco, por ejemplo. Estos apoyaban cualquier asesinato que ellos creyeran que perjudicaba al franquismo. Bueno, uno de los asesinatos más crueles que cometieron los eternas fue el de tres chicos gallegos que antes de morir Franco, que pasaron de San Sebastián a Francia a pasar la tarde, y los confundieron con policías, los secuestraron los eternas, los llevaron a una finca desconocida, les torturaron, hay quien dice que incluso a uno de ellos le sacaron los ojos con un destornillador, los asesinaron y enterraron los cuerpos. Es decir, esto que dicen que se atribuye por parte de las madres de la Plaza de Mayo a los militares argentinos durante la Guerra Sucia. Es decir, este crimen sin resolver, del que todavía no han aparecido los cuerpos, ni del que nadie, por el que nadie ha pedido perdón y por el que no hay nadie condenado, pues ahí sigue, impune. No han pedido perdón por ninguno. Esto, es que tienen toda la razón, porque van a pedir perdón si todos los están premiando los asesinatos, legalidad, dinero público, etc. Claro, ¿no? Rajoy, Zapatero, si ha sido una continuación. Gobierno en Guipúzcoa, tiene cada vez más fuerza en Álava y en Navarra. Y hay una cosa curiosa, cuando, y lo digo como crítica, el votante del PP, es que con nosotros, Rajoy ha permitido la política penitenciaria que se está llevando a cabo, y es una continuación. Aunque parezca mentira, la inmensa mayoría de la gente no sabe lo que es la ETA, lo que ha sido y cómo realmente ha funcionado. Pues yo creo que merecerá a lo mejor un programa especial exclusivamente para la ETA, así que lo vamos a ir analizando, porque a lo mejor merece la pena enseñarnos. Merece la pena, porque la historia informa. De la historia se aprende. De mirando al futuro es como no se aprende. Efectivamente. Pues Pío, muchísimas gracias de nuevo por haber venido un domingo más. El próximo continuamos. De acuerdo. Ya pensaremos esta semana de qué vamos a hablar, ¿no? Sí. Pedro Fernández de Barbaría, pues lo mismo. Nada, muchísimas gracias por haber venido. Por contar conmigo. Hasta luego. No, como siempre. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos y decirles que, si Dios quiere, Dios mediante, nos escuchamos aquí el próximo domingo en Cita con la Historia. Muchas gracias.